Hollywood me fui de vacaciones. No saben lo que pudo suceder. Me encuentro de chofer a Kevin Costner, que me lleva en su taxi hasta el hotel. Allí el que me recibe es Eddie Murphy. Me lleva la maleta a recepción, y allí el señor Chaplin, moviendo su bastón, me dice no tengo, no tengo habitación. Pero por allí pasaba la Melanie Griffith con el Cary Grant. Ellos me acompañan al hotel de Frank Sinatra, tan solo al cruzar. Llego y me recibe Julia Roberts, quien me asigna una habitación. Me entrega la llave Marilyn Monroe, y confortablemente acomodado, con apetito llamo a recepción y escucho una voz que dice atención. Le habla Jim Carrey, yo soy Jim Carrey, servicio de habitación. Decime, soñar en el cine, nos vamos al cine, para que jamás dejemos de soñar. Sintiéndome un poquito indispuesto, pregunto por un médico fetén. Spielberg, que está allí, me dice el muy guasón, el único posible es Frankenstein. Me voy al hospital que está en la esquina. George Clooney me recibe encantador. Le digo que mis pies me duelen un horror, y dice ese tema para ese problema, Gene Kelly es el mejor. Salgo de paseo y me voy hasta el famoso Sunset Boulevard, y me cruzo con la Bette Davis, el Banderas y el gran Superman. Marlon Brando de cartero deja varias cartas en un gran buzón, y va y las recoge una tal Glenn Close. Entonces, distraído, miro un árbol, están la monachita y un tucán. Se tiran por aquí, se tiran por allá, enseñan a dar saltos a Tarzán. En eso Buster Keaton me dispara, usando un descomunal cañón. El ruido me despierta de un sueño embrujador. Estaba soñando, me había dormido en el cine Capitol. Del cine, soñar en el cine, nos vamos al cine, para que jamás dejemos de soñar. Del cine, soñar en el cine, nos vamos al cine, para no